Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo que de algo que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que les dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues qué piensas, ¿es bueno o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñeme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: Del César. Y Jesús concluyó: Den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Jesús, en los tres domingos pasados, nos presenta tres parábolas que son contra los judíos, contra los fariseos. La primera de ellas la vamos a recordar cuando el hijo le dice en la parábola que estaba el papá y le dice al hijo: Ve a trabajar a la viña. Y dice el hijo: Sí, voy, ayúdeme. ¿Fue? No fue. Y dijo el otro: Yo no voy. ¿Y fue? Y sí fue. Y dice: Pues esos son ustedes. Esos son ustedes. Segundo, que un hombre tenía una viña, la sembró y la dejó encargada, y esos agarraron la viña, y después, cuando él mandó, incluyendo al hijo, lo mataron y no le dieron los frutos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y dice: Esos son ustedes. Y la de hace 8 días, ¿cuál fue la parábola? El banquete preparado y que habían rechazado, que lo han rechazado los judíos. Lo han rechazado. Y les dice: Esos son ustedes. Esos son ustedes. Claro que cuando alguien ya lo traes de encargo, dicen ellos: Oye, espérate, espérate tantito. Ya basta, Jesús. Ahora va la nuestra y esta es la de ellos. Los fariseos era un grupo, vaya, metidos en la hipocresía, que decían: No se debe pagar el tributo al César. No, no se debe pagar. Pero no lo decían abiertamente, porque si lo decían abiertamente, ellos les interesaba quedar bien. Entonces no lo decían abiertamente, pero no estaban de acuerdo con pagar el tributo al César. Y los herodianos no se llevan con los fariseos. Los fariseos y los herodianos no se llevan. Pero para ponerle una trampa a Jesús, para eso sí se llevan. ¿Sí? A veces así somos nosotros en el nivel de vida. Puede que no me lleve con alguien, pero me uno para hacer algo en contra del otro. Y así los herodianos eran gente que del partido de quién, de Herodes. Y bueno, decían ellos: Hay que pagarle el tributo al César. ¿Qué piensan que dijeran ellos si son de Herodes? Pues claro, ellos eran serviles, eran aquellos que estaban de acuerdo con lo del imperio. Se unen los dos y no les interesa lo del tributo, les interesa hacer caer a Jesús. Y Jesús, de una manera así, pero bien, les dice: A ver, denme una moneda del tributo, denme una moneda del tributo. No conocen a Jesús porque le dicen: Maestro, maestro. Los que no conocen a Jesús, que son ellos, hipócritamente le dicen: Maestro. Los que sí lo conocen, Los discípulos le dicen: Señor, Señor, ¿ya? Bien. ¿Qué sigue? Que cuando tiene ya la moneda del tributo, ¿de quién es la imagen que viene en la moneda? ¿Qué responden ellos? Del César. La imagen y la inscripción que vienen en la moneda, ¿de quién es? Del César. Ah, pues den a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, o viceversa. Miren, cuando alguien quiere que los obispos o el sacerdote no levante la voz para iluminar algún acontecimiento en la vida social, dicen: ey, ey, ey, ey, padrecito, ey, obispo, separa las cosas. Una cosa es la iglesia y otra cosa es esto. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No sabe lo que está diciendo. No lo sabe. ¿Qué es lo que podemos sacar, interpretar de esto, de a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César? ¿De quién es la imagen que está, la imagen y la inscripción que está en la moneda del tributo? ¿De quién? Dijimos, del César. Ok. ¿Tú de quién eres imagen? De Dios. ¿A quién le perteneces? A Dios. Tú no te le puedes dar al César. Tú no le perteneces al César, ¿ya? Tú le perteneces a Dios. La moneda dásela al César, pero tú le perteneces a Dios. Ahora, dale a Dios lo que le pertenece a Él. Y aquí va una pregunta que no es necesario que digas en voz alta, sí o no. Es una pregunta para ti muy personal. ¿Tú le das a Dios lo que le pertenece? Respóndetela tú. ¿Tú le das a Dios lo que le pertenece? A ver, medita. ¿Qué le pertenece a Dios? Vamos, puntitos. Oración, ¿le pertenece a Dios? ¿Se la das? Es cosa tuya, respóndetela. Eucaristía, cuando tú vas a misa, ¿le das a Dios lo que le pertenece a Dios? ¿Se lo das como tal? Y voy a un ejemplo. La madre de familia, cuando le entregan la quincena, que ya se le entregan raspadona, ¿qué es lo que pasa? Dice: esto es para el teléfono, esto es para la luz, esto es para la renta, esto es para esto. De aquí no me vas a agarrar nada. Mamá, pero me pidieron 200 pesos de copias, que es una vil mentira, pero así lo hacen los muchachos. Y dice la mamá: dile a tu papá, porque yo tengo ya destinado. Esto es para y no se toca. Esto es para la luz y no se toca. Se acabó. O sea, no le pellizcas. Y en misa le pellizcamos. A Dios. Porque la misa empieza a las 12. En caso que les vaya bien, el padre llegue puntual. Ok. Pero algunos van llegando 12:05, 12:10, 12:20. Pues no, ¿qué le pertenece a Dios? Y distrayendo a los demás. ¿Cómo? Estás en misa, ¿le pertenece o no a Dios? Entonces, ¿por qué sacas tu celular? Porque entró una llamada. Y sales de puntitas por la puerta esa. Ay, cada vez que veo yo eso, digo, pues no, que es de Dios esto. Sales con el celular. ¿Qué pasó? Estoy en misa. Como para que te diga Dios: oye, no, que este tiempo me pertenece. Y tú le dices: es que tengo una llamada más importante. Aguántame tantito. Aguántame tantito. Fíjense que es... Ahora somos muy respetuosos con lo que nos, con lo que le pertenece a una persona. Hace unos días yo estaba platicando con una persona, informal, y estaba yo contestando un mensaje que realmente me interesaba, pero la persona lo interpretó así. Dice: mire, padre, cuando termine usted de mandar su mensaje, me dice. Y le dije: pues por eso no me caso, y este es un mensaje de de un enfermo. Y efectivamente era un mensaje de un enfermo. Digo, perdóname que te conteste así, por eso no me caso, y esto es un mensaje de un enfermo. Y si tú querías hablar conmigo, me hubieras dicho que necesitabas 10 minutos, ¿eh? Así es que sales. Ya ven que los padres nos defendemos de todo, ¿eh? Debes tener la razón. Bueno, bien. Pero a eso me refiero. A Dios dale la gloria, lo que hace un rato decíamos. A Dios dale la gloria. Por eso ustedes cuando cantaban, le estás dando a Dios lo que le pertenece. No le quites lo que es de Él. O simplemente, es más, ni siquiera es tuyo. Porque Él está sobre ti. Darle a Dios lo que es de Dios significa que tú reconoces que no hay Dios fuera de Él. No hay otro Dios. No hay otro Dios. Que lo reconoces tajantemente. Tajante. Él es tu Señor. Punto. Fíjense que ayer que les dije que estaba viendo la Eucaristía, tiene elementos de estos, ¿eh? Celulares y cosas de esas. No son el lugar. No lo es. Pero hemos relajado mucho nuestra disciplina, nuestra relación con Dios, nuestro ambiente. Vean la Eucaristía. Y es más, me atrevo a decir que algunos sectores de otras iglesias protestantes, se para a alguien de servicio en la puerta y si ya comenzó la celebración, no deja que se meta nadie más. Y si acaso deja que se meta, le dice, pero se queda usted aquí, no vaya usted a medio templo por ahí o en las orillas. Aquí se queda usted, por favor. Porque le pertenece a Dios. Así es que hay que analizar eso. Llega a tu casa y di, a ver, esto yo se lo doy a Dios, o le ando ahí pichicateando. Y hablando de lo espiritual, voy a llevar agua a mi molinito, ¿verdad? Ahorita. Por cierto, ¿cómo andan del diezmo? Hace 8 días me hicieron trampa. Hace 8 días yo tenía otra celebración. Le dije a un padre, le dije, si ves que no llego, tú das el aviso de lo del diezmo. Y nada más me los encontré todos así como que sonrientes. Dicen, ya nos escapamos hoy, pero hoy no se me escapan. Hay que hacer conciencia. A ver, yo a mi iglesia, a Dios concretamente, al que lleva al servicio de lo de Dios, ¿cómo voy a ayudarlo? Si puedo, si no puedo, tranquilo. Pero si puedo, a ver, conscientemente, que no me anden siguiendo. Ya, cierro esta parte. Al César lo que es del César. Nosotros somos personas realmente metidos en una realidad social. Y la iglesia tiene sus pies también ahí. Nos toca, tenemos una responsabilidad con los migrantes. Tenemos una responsabilidad con el necesitado. Y tú y yo tenemos responsabilidades civiles. Tienes responsabilidades con un gobierno. ¿Cómo andan los impuestos? Pues es que son muchos, padres, sí, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo andan los impuestos? Ah, no, yo mientras esté este no pago. No, mientras esté el otro tampoco. Ya, ¿cómo andan los impuestos? ¿Cómo anda tu verificación? ¿Cómo anda el emplacamiento? ¿Cómo andan esas cosas que son sociales? Que es una responsabilidad. ¿Cómo anda? ¿Ya? Fíjense que hay muchas cosas en las que nosotros las hemos evadido. Las hemos evadido. Una de las cosas que deberíamos hacer es que, por ejemplo, tú barres el frente de tu casa. Es más, si no tiráramos basura, ¿por qué hay que barrer si no hay basura? Y si hubiera, tú eres el responsable del frente de tu casa. ¿Por qué tiene que haber barrenderos? Pues para que nos ahorren la flojera los que tiramos basura. ¿Ya? Si nos ponen a nosotros recipientes para la basura inorgánica y para la orgánica, agarramos una bolsa del súper, le echamos toda la orgánica, la inorgánica, y moles, la tiramos ahí. No la separamos. Que lo hagan ellos, por eso pago. Por eso pago. No, si somos especiales en lo civil, aquí somos mansos corderitos. pero tenemos obligación. De hecho, ahorita con esta homilía le voy a hablar al señor Barquet que me dé mi mochada, porque ¿cómo es eso? No es cierto. Pero vean por qué nuestro México está como está. ¿Ya? Porque no hemos caído en la conciencia tal de nuestra responsabilidad. O sea, todos jalamos agua para nuestro molino, pero irresponsablemente. Una persona me decía: padre, es que ¿qué hago? Tengo en mi poder esta administración, una administración pequeñita, dice, pero mi esposo me dice que soy una tonta si no le pellizco aquí. Mi papá ya me dijo que te puedo pellizcar. Todos me dicen que robe. Y ¿saben cuál es el problema? Que todos pensamos, creo que así, no todos, pero pensamos así. Hoy este evangelio nos pone así contra la pared, así como si Dios nos agarrara del cuello y nos pone y nos dice: a Dios le vas a dar lo que le pertenece y al César lo que le pertenece. Nos pone así. Padre, no estoy de acuerdo. Mucho gusto. No estoy de acuerdo porque el gobierno no hace esto. Es problema de él que tiene esa administración. Es problema de él. Sobre todo porque a los que son administradores, a los que Dios les ha participado de la autoridad, pero a los que son administradores católicos deben ponerse la camiseta. Nuestro México debe cambiar en ese rubro. Debe cambiar. Yo soy el primero que a veces me pongo pero furioso. Hace unos días, es una anécdota que les voy a contar, pero espero no llevarme más de media hora. Le dice: bueno, voy manejando y voy a pagar en la caseta 23 pesos, ya saben a dónde iba. Iba pasando por Fortín y agarro y saco el billete de 20 y lo pongo aquí y empiezo a buscar unas monedas. Me distraigo tantito, busco tres monedas y le doy al de la caseta. Al que cobra le doy, pero nada más le di 3 pesos, no le di los 20 porque me quedé con el billete aquí, se me olvidó, y me dice: faltan 20. Y yo le digo: perdón. Siento que la respuesta de él debía haber sido: sí, no se preocupe. Ya le digo: perdón, es que lo dejé aquí. Ya saco el billete y se lo doy, ahí lo llevaba. Y me dice: no, pues para la otra fíjese. Ah, dije, bueno. Y le digo: mire, señor, y con el billete en la mano, digo: mire, señor, a como está la pista, debería ser gratis. ¿Ya? Pues ya se enfrascó el pleito ahí. Dios mío, ya llegué, me di la vuelta, me regresé a confesarme con un padre que es sordito. Pero realmente te habla de que a veces tú criticas y dices, pero creo que también es una, o sea, tú tienes que dar, el otro tiene la obligación de hacer, ¿sí? El otro, Dios le va a pedir cuenta sobre el hacer, sobre el hacer. Y termino. Y oremos por nuestros gobernantes. Date cuenta, papá, cuando te toca a ti gobernar tu casa y que tuvieras, ahora ya la tienen fácil, tienen dos hijos, uno o dos hijos, ya no hay mucho problema. Pero papá, cuando tiene que gobernar a 5, paso, le cuesta un montón. Ahora imagínate a un gobernante que tiene que quedar bien con medio mundo. Y a veces no nos gusta mucho el orden. Entonces, yo creo que hay que orar también por ellos. Que Dios les dé la sabiduría para que caigan en la cuenta de que están llamados a hacer el bien del otro, a mirar por el bien del otro. Dios nos conceda ser buenos hijos de Dios, que le demos a Él lo que le pertenece y que nos conceda ser buenos ciudadanos. Que así sea. De pie, por favor.